Bueno, antes de sacar el cuaderno, ¿qué tal si se ponen de pie, por favor? No vamos a orar de dos en dos. Vamos a dedicar un solo minuto contundente en el reino espiritual, donde cada uno cierre sus ojos y comience a orar lo que quiere oír hoy. ¿Qué tal? Comience a orar lo que Dios, lo que usted desea que Dios le hable. ¿Tiene alguna dificultad? Comienza a orar, Señor, habla. Comiencen a orar, a ver, cada uno. Vamos a abrir Mateo 13. El sembrador es el Señor. La semilla es la palabra del reino, la palabra del reino. Al ser lanzada, esta cae junto al camino para los jóvenes que tienen mucho tráfico mundano, por ende, poseen un corazón endurecido. Ellos están aquí presentes, pero la palabra no está entrando. O sea, la palabra está siendo robada. Una vez que salió del salón, se perdió la palabra en su mente y corazón. Y usted sigue siendo igual. La otra semilla cayó en pedregales. Por poca profundidad y por muchas piedras, entonces, él recibe con alegría la palabra, toma apuntes, pero una vez que sale de la conferencia o otros termina y vuelven a sus localidades, el calor, la prueba, la tentación, las dificultades, alguna puesta por el Señor para exponer las piedras, al venir el sol, venir esas dificultades, se halla con un joven que es superficial, que tiene conversaciones superficial, apreciaciones superficiales, juicio superficial, una mirada, no la mirada de Dios, sino mirada superficial. Y como es superficial, viene la prueba y el joven se escandaliza, se deprime. Y como no hay un cuidado muy íntimo para ellos, para que les ayude a desenvolver ese problema que tienen, si ellos quedan sueltos por muchos sectores de la ciudad y se pierden, porque tenían poca tierra. Note que estoy mostrando algo que yo quiero que los adultos, sin que yo se los interprete, lo haga el Espíritu Santo, porque lo hará mejor que yo. Haciendo mucha énfasis desde ayer sobre el cuidado, el pastoreo íntimo, verdadero, de corazón a corazón. Se perdió un joven. ¿Y qué lo sacó de la iglesia? Sus piedras, no tratadas ni confesadas. Luego otra semilla cayó entre espinos. Y dudo que los jóvenes tengan estas dificultades de espinos, a menos que sean jóvenes que estén trabajando, que estén casados, o que tengan cierta responsabilidad a causa que quedaron sin un papá y entonces trabajen para la familia, se comienzan con afanes, etcétera. Y yo sé, se puede interpretar el afán por un novio, el afán por esto, son espinos, sí, no tengo carga por los espinos todavía. Pero parte cayó sobre la buena tierra. Y es curioso, como termina, esto no termina aquí, continúa. Yo no sé si ustedes captan, después que termina, la parábola no muda, aunque se menciona la cizaña en la segunda parábola, es la continuación de la primera. Porque la misma semilla que está allá, atacada por la cizaña, es la que se sembró en la parábola del sembrador. Si vámonos a la parábola, tampoco tengo mucha carga sobre la cizaña Tampoco tengo mucha carga sobre la levadura esta vez. ¿Qué será lo que el Señor nos ha puesto? Por eso le dije, pídenle a Dios lo que desean escuchar de Él. No lo que usted quiere escuchar, ¿comprende? Sino lo que Dios quiere hablarles. Se abran. Vamos a la parábola de la cizaña. ¿Dónde está? Versículo 24. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Este buen hombre es el Señor en su humanidad. ¿Qué sembró él? Buena semilla. Esta semilla aquí en el versículo 24 no es la palabra de Dios. No es. Porque ya la palabra de Dios logró un resultado en la parábola del sembrador. ¿Correcto? Ya encontró una buena tierra. ¿Y qué produjo esa palabra cuando cayó en buena tierra? Hijos del reino. ¿Qué es la buena semilla en el campo? Son los hijos del reino. Son los creyentes genuinos. ¿Y qué es el campo? El mundo. Mostrando que el Señor sembró esta semilla de la palabra en muchos. Y muchos comenzaron a eliminar sus piedras, sus espinos, su tránsito mundano, constituyéndose en buena tierra. Por ende, llegan a ser los hijos genuinos del reino. Y son colocados ¿dónde? En el mundo. El campo es el mundo. Están en Barranquilla. Es un lugar físico. Esto es físico y ahorita ya vamos al lado espiritual. Físicamente estamos puestos en Barranquilla, Bogotá, Pamplona, Los Patios, Cúcuta, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, aquí están los hijos del reino, genuinos. 25, lean ustedes. Note. El resultado de la siembra del sembrador en la parábola suya, la primera que ya leímos, el resultado fue hijos genuinos, ¿ok? Pero qué curioso, Satanás, nuestro archienemigo, tiene en su mira a todos los hijos del reino genuinos, los tiene en la mira. Capten eso. No los va a dejar tranquilos, los tiene en la mira. El trigo aquí, porque dice cizaña entre el trigo, ¿cierto? El trigo aquí, el trigal del Señor, son los hijos del reino puesto en este mundo. Ahora Satanás está totalmente obsesionado en atacar y hacerle daño al reino de Dios y su realidad interior. Escuchen, Satanás está muy interesado. Enemigo acérrimo soterrado que quiere dañar la realidad interior del reino compuesto de los hijos genuinos. ¿Y cómo lo hace? Colocando cizaña. Sí, esto tiene muchas interpretaciones, hermano Pondo de la Coja. Si usted coge un siervo, le habla de una cosa, hay una carga interesante hoy del Espíritu Santo. Oiga bien. Ustedes están puestos en la universidad. Eso es un campo. Y usted es trigo de Dios allí. Usted está en el bachillerato secundaria. Usted es trigo del Señor allí. Te le voy a decir algo. Hoy comprendo muchas cosas. Sí, sí. La experiencia del hermano Julio Sánchez, no la voy a mencionar. solamente es mi raíz profunda. Pero le voy a decir algo. No entro en las comparaciones de decir porque yo estuve en tal lugar estudiando, nunca me dejé contaminar. No puedo medir mi experiencia con la suya. Tal vez usted sí puede ser contaminado. Lo mío fue misericordia de Dios. Vamos a decirlo así, misericordia de Dios. Pero donde ustedes están regados, el diablo está muy interesado en mezclarlos con cizaña. ¿Comprende? ¿Y qué hace la cizaña? Tomé un artículo del doctor William Barclay anoche, de cierta biblioteca de un hermano carnal, y dice que él conoció la cizaña. Yo no la conozco. Lo que yo conozco como cizaña es algo del monte por ahí, que se dice cizaña por aquí en la costa, pero lo que narra la Biblia es otra cosa. Se parece tanto, dice él, al trigo, que donde se siembra, en la, cuando Jesús hablaba aquí, y él narra una historia de dónde vino la cizaña, cómo se produjo en los tiempos de Noé. No le creo mucho la cosa. Pero me pareció interesante un comentario. Mira lo siguiente. En Palestina, cuando Jesús habló aquí, donde usted sembraba trigo, dice él, está comprobado, al lado crecía cizaña, no sabe por qué. Si usted siembra trigo aquí, le aseguro, no le nace cizaña al lado. No sé si me capta la clase de cizaña que menciona aquí Jesús, la clase de cizaña. Dice Barclay, que cuando sembraban trigo en los lados de Palestina y Moab, crecía mucha cizaña, esa planta rara. Y cuando sembrabas trigo, cuando tú ibas a cosechar, esperabas primeramente el fruto. Y tú estabas contento, dice él, para que el fruto apareciera y cosechar. Se daba la sorpresa, y los primeros padres, dice él, y narra un artículo del Talmud, y dice así, mire cómo dice, aparecía el trigo, y de pronto aparecía un trigo morado. Y él da el nombre en el hebreo y tres palabras hebreas que no compete aquí. Y el agricultor pensaba que era maíz morado que existe aquí en Colombia, una variedad indígena. Y resulta que era una planta perversa, parecida en hojas, tallo, tamaño. De modo que si hacías así no veía nada. Tenías que meterte a espigar. Y encontraba que había un grano negro pegado al trigo dorado. ¿Me captaron ahora? Y se le unía de raíz en raíz. Se le unía. Y es tan sinvergüenza la cizaña, dice Barclay, que sus hojas las extiende hacia las hojas del trigo dorado. ¡Rac! Y tiende a tapar, dice él, el verdor del trigo dorado y la pone encima. Es curioso, pareciera que tuviera inteligencia esa planta. Se comienza a sacarle, porque según Barclay, los judíos la consideraban maligna. Dice que eso para ellos no la creó Dios, la cizaña. Bueno, sea verdad o mentira, yo quiero es impresionarlo con algo. El trigo se le pega a la raíz. La cizaña a la raíz del trigo y comienza a hacer así, y hacer sufrir al trigo, y comienza a sobrevivir con la vida de la planta del trigo. ¿Comprenden ahora? Esto es lo que quiero impresionarles. Les dije toda esa historia para que ustedes captaran la atención. Yo sé que funcionaron el ceño así, será cierto. No se preocupe, tranquila. Esto no es la economía de Dios. Esto es una apreciación, un apunte, se llama así, para ilustrar algo. Mire, lo hace sufrir. Es tan exacta la cizaña con el trigo que que solo los ángeles disciernen cuál es. Así que estaron que los ángeles la recogen, no dice que los hombres. Es tan tremenda, tan exacta, que solo los ángeles la reconocen. Mira qué bonito se sienten los jóvenes pensando, meditando el asunto. Cuando ustedes son puestos en la universidad, el diablo no va a estar tranquilo. Él se pone, se cruza los brazos cuando ve un joven que según ese joven es trigo dorado, pero no predica el evangelio, no tiene influencia como la sal de la tierra, ni como la luz del mundo. O sea, él no predica, no habla, ni quiere que nadie sepa cristiano, sepa que su sabor es cristiano. Satanás lo espía y dice, este no me produce ni miedo. Y lo deja quieto. Este es fácil. Sin que yo le meta cizaña, ese mismo se va a contaminar solo. Eso es cierto. Ahora mírese usted que se está riendo. Usted que está en la universidad, no gana a nadie allá. No predica el reino para introducir a esas personas, los hijos del maligno. Todo el que es sin Cristo es hijo del maligno. Para hacer esos hijos del maligno o cizaña morada, hacerlos trigo dorado, color oro de la naturaleza de Dios. Pero vosotros no queréis predicar en la universidad. Y los que se atreven a hacerlo, entonces el diablo los pone en la mira. Si es mujer, les presenta un joven incrédulo. Y él conoce la debilidad de cada uno, aunque no lo crean. Satanás y sus demonios son ventrílogos, imitadores, te conocen tu entrar y tu salir. ¿Quieres reconocerlo o no como un saduceo que no le gusta lo sobrenatural? Hermano, esto es así. Esto es así. Esto en la práctica real, en la vida de Dios, es así. Entonces, ¿qué hacen en la universidad? Te misturan. Se pegan a ti. No que no sea social, tú debes ser social. Pero tú debes tener en tu mente y la determinación que cuando entres a la universidad tienes que influenciar y no dejarte influenciar. No dejar ser influenciado por otros. Entonces, como eres un joven sin tierra, sin raíz, un joven aquí dizque dorado, mundano, corazón duro, me van a perdonar mi franqueza, pero lo voy a decir con dulzura. Son los que se roban la plata de la maleta de las hermanas aquí. Las que se roban un celular. Sí han creído en Cristo. Pero ¿saben una cosa? Yo no voy a atreverme a decirle a ustedes lo que Dios llama bueno, decirle malo. No me voy a atrever. Dios me evite decir palabras de juicio ligeros. Pero comportamiento de cizaña sí poseen algunos. No me atrevo a decir que son cizaña, hijos del maligno, pero comportamiento de cizaña sí tienen. El diablo engaña tanto a la cizaña que le hace creer que ella es trigo. Imagínense. El diablo le hace creer a la cizaña que es tan trigo y ya cree hasta la muerte que es trigo, hasta que la ciegan y la cortan. ¿Y la echan dónde? Al fuego. Vi en TVN, ese es el mensaje que viene. Entonces mire, oiga la siguiente. Ya me iba a adelantar, entonces, porque uno no se puede adelantar porque pierdo 5 minutos y me saco del mensaje. Entonces, para retomar, ya perdí 5 minutos de la inspiración de Dios. Oiga lo siguiente. Cuidado, te quieren arrancar la vida. Te quieren mezclar. Quieren hacer que tú no prediques el evangelio. Quieren volverte igual a una cizaña. ¿Ya captaron los jóvenes? Pero ahora vamos a los comportamientos de la cizaña. En todo el reino de Dios, según esta parábola, da a entender que dentro del reino de Dios también se cuelan cristianos nominales falsos. Eso es lo que muestra la parábola. Yo he escuchado de hermanos diciendo que nosotros en el recobro somos un ente puro. Yo no quiero ser un pesimista, pero cuando yo veo actuaciones tan terribles y yo tiendo a juzgarlas, muchos me dicen, no, hay que esperar. Sí, yo creo en la palabra, soy uno que no es uno que acahueteador tampoco, pero sí sé del poder de la palabra de Dios. Pero lo que a mí me molesta debajo de este sol, ver jóvenes antiguos que nacieron en el Evangelio con costumbres de cizaña, actitudes de cizaña. Son dorados aquí y afuera son morados y negros. Ese se llama la apariencia del reino. La segunda parábola compete también a la apariencia del reino. Joven que aquí se roba 70 mil pesos de la cartera de una hermana, pronto, muchacho, vas a robar un banco. Yo te pido un favor. Una hermana le robaron 70 mil pesos. Si no te has gastado la plata, ves y llévala allá y di que te la encontraste en el suelo en forma de, aquí dicen de ruple, ¿cómo es? En forma de rollo, esa es la palabra correcta, forma de rollo, envuelto. Y colócala allá, y sálvate, muchacho, porque te volverás niguérrimo. ¿Eh? Niguérrimo, como no se dice negrísimo, eso no existe en el español, se dice niguérrimo. Aprende una palabra nueva. Negro, negro. ¿Eh? Azul turquí. Hermanos. Ese grano niguérrimo puede estar presente aquí. Actitudes malignas. Joven que ve un celular, vea, este es el mío, un BlackBerry. Puedo dejarlo aquí y ahí debe aparecer mañana. Quien se lo lleve y no lo devuelve es ratero. Y para mí puede ser dorado porque tienes el Espíritu de Dios. Pero me perdona, en el reino no hay mezcla, mitad dorado ni mitad niguérrimo. Eso no existe. O eres grano o eres cizaña. O te comportas como un hijo del reino o te comportas como un hijo del diablo. Si no comienzan aquí a cambiar sus actitudes, no servirá ni a la sociedad ni a su casa y no salvará ni al perro de su casa. Te lo digo. Ya es la hora, Jesús viene pronto. Tome una actitud correcta de declararse hijo del reino. Grano dorado. Y vamos a eliminar toda acción y actitud de cizaña en medio nuestro. Usted no puede vivir más de apariencia. Siendo en su casa, hermano mío, un grano negro. Hay jóvenes que son muy buenos hablando, yo los veo hablando. Yo todavía no me fío de ellos. Yo le dije a un compañero de milicia hoy, yo a veces no me fío de las cosas, ya no me estoy fiando ni confiando cuando digo cosas porque pueden ser malinterpretadas. Hasta que todos veamos o tengamos la unidad de la fe. Pero a veces veo jóvenes, no implica que no deban compartir, y comparten muy bien, pero cuando están en casa ajena, se descomponen. Realmente su comportamiento que manifiesta de la reunión no es el de él. Es fingimiento, es la apariencia del reino. Eso es todo. Yo soy y usted es lo que es cuando está solo. Esa es la verdadera condición de un joven. Pero si eres una cosa aquí y eres una cosa en los grupos pequeños, pero cuando estás con otra clase de grupo, no revisando mensajes, yo acepto en los siervos de Dios es tener un humor genuino, con un sabor humano genuino y una humanidad auténtica. Ese es un siervo de Dios, que no finge. Pero cuando los jóvenes están revisando en grupos pequeños, luego en grupos se descomponen y ya no hay humor, sino recocha, de modo que ofenden, son actitudes de impíos, hijos del diablo. Usted no es un hijo del diablo, usted es un grano dorado, pero todavía tiene granos negros por varias partes de su mazorca. Y eso no está en la Biblia. O eres dorado, pero no puedes tener granitos negros por todos los lados, mezclado con el oro. ¿Me hice entender? Esa es la parábola de la cizaña. Tercera parábola. ¿Le gustó esa parábola? Ah, qué parábola tan rica, rica. ¿Sabe que eso lo dije por mí, no por ustedes? Porque a los 49 años pisando el quinto piso, me puedo volver mañoso y fingidor y hipócrita y falso para un viejo de 50 hacerlo. Mientras que los jóvenes poco fingen a veces, porque se lanzan. Pero los que somos adultos, ya estamos acostumbrados a fingir. Lo que nos falta es el diploma, fingidor. Hay que ser sincero, se lo digo por mí. Lo digo por mí. Debo cuidarme de ser auténtico, genuino. Si voy a reírme, que sea genuino. Si voy a ser un humorista en el momento preciso, que sea genuina, con humanidad auténtica y sabor auténtico humano. ¿Comprende? Y no que siendo un humorista, cuando se encuentra con otros que son serios, se queda callado. Eso es fingir. ¿Comprende? Hasta que Dios lo balancee en su parte humana. Es todo. Con ese ejemplo pobre quiero mostrarle. Llegó el momento, muchachos. Se puede vivir a su edad la autenticidad. Aunque no lo crean. Si no es así, mentimos a la Biblia. Daniel era auténtico siendo joven. José era auténtico siendo joven. Entonces, la Biblia no miente. Hay modelos en la Biblia que muestran que sí se puede. Depende de usted y de mí. Tercera parábola. Todavía no he entrado a la carga todavía, no he entrado. La parábola de la mostaza. ¿Dónde está eso? No de la mostaza, de la semilla de mostaza. 31, ¿qué dice? Note que la misma parábola del sembrador continúa en la segunda y continúa más en la tercera. Es la misma semilla, pero pasó algo. Como el diablo los mezcló, ¿correcto? ¿En qué parábola los mezcla? Cizaña. Ahora se convierten en un monstruo. ¿Cómo así? El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. El grano de mostaza es un árbol que es una hortaliza. El tomate es un árbol, una hortaliza. La col es un tomate, es un árbol o es una hortaliza. Bueno, entonces la mostaza es una hortaliza. Muy bien. Voy a dar un ejemplo de lo que es el árbol de mostaza. De hortaliza, que es un crecimiento normal que Dios determinó, o la mezcla y la mezcla y la mezcla, se añadieron a la iglesia miles, miles, millones y millones de cristianos falsos, mezclados con el trigo. Entonces, como hay bastante grano negro con grano rojo, y dijo Jesús, déjenlo hasta que venga final de la era, ¿cierto? Separemos a uno para el lago de fuego, que son los cabritos, y yo, y también los cristianos, imagínense, van para el lago de fuego. ¿O es mentira? Dice, ¿no? ¿Cómo dice aquí? Que van para el fuego, ¿cierto? Cristiano nominal, hermano, falso, yo no creo que recibió a Jesús. No creo. no recibió a Jesús. Papá del lago de fuego. Y el diablo le hace creer la cizaña que es un cristiano genuino, no siéndolo. Ejemplo. Vi en la TVN, ¿sabes qué es la TVN? Una cadena americana en inglés y a veces en español de programas cristianos. Vi a un pastor, muy extraño su comportamiento. Él predicaba corriendo por todo esto. Luego se sentaba aquí, cruzaba las piernas y tomaba unas poses raras, sentado. Yo dije, está más perdido que el hijo de Limber. Y resultó estar perdido. Fidedignamente lo siguiente. Dijo así. Volteen todos hacia atrás. Y todos así. No nos alcanzamos a ver ni las cabezas, ¿cierto? Porque es grande la multitud que tenemos aquí en nuestra iglesia. Tan grande es nuestra iglesia. Casi digo el nombre de la iglesia. Mire, del grupo cristiano casi lo digo. Es tan grande este grupo cristiano que hasta tenemos en la parte de atrás gente que no ha recibido a Jesús durante un año o dos años, esperando el momento que lo reciban. O sea, según él, los que estaban atrás iban a recibir a Jesús cuando ellos sintieran. Te lo digo así como lo escuché. Cuando yo escuché eso, dije, el árbol de mostaza. No la hortaliza, árbol, monstruoso. Mezcla de incrédulos siendo llamados hermanos. No han recibido a Jesús, se cuelan aquí y son los que roban 70 mil pesos. Se roban un celular, me perdonan, que no es digno de ustedes esa costumbre. Si eres cizaña, pasa acá adelante y te predicamos el evangelio, pero ya. Y si eres cizaña, la culpa lo tienen los tutores. Porque tienen por delante, como no tienen el láser del espíritu, y se parece tanto la cizaña al trigo, que se confunden por cualquier apariencia. Esto suena serio, ¿cierto? A ver, le pregunto, ¿es usted cizaña o trigo? No me responda. ¿Es usted genuinamente salvo? No me responda. ¿Tuvo un encuentro con el Señor certero en su vida y en su espíritu? ¿Sabe usted qué es la seguridad de la salvación y su certeza? ¿Y son conscientes que son hijos del reino? Si tienes duda, yo quiero ver tu mano arriba y decir, hermano, oren por mí, que estamos por orar por ti, pero ya. Si no hay ninguno, son hijos del reino. Pero ningún comportamiento de cizaña debe estar aquí. Ninguna apariencia que nos torne árbol de mostaza. Queremos un crecimiento normal. La hortaliza era para alimento. Pero vamos, volverse un árbol gigantesco de la mezcla de incrédulo cristiano falso con cristiano genuino, se volvió un monstruo el cristianismo de hoy. Y se consigue gente genuina, pero también los no salvos. Triste, eso es cierto. Y en la vida de la iglesia hacemos énfasis en la realidad, no en la apariencia. Preocúpate cuando aparentas. Aquí mismo, ustedes me han escuchado porque comencé a atacarme yo mismo. Cualquier cosa que yo diga que va a inflar mi yo, para mí sería levadura. Cualquier cosa que es secreto de Dios y lo diga, he desobedecido. No estamos para mostrar ya. Yo creo que nuestra época de niñez pasó. Pero hermanos, oiga bien, aquí, el día que te veas fingiendo, haz un stop. Hace muchos años, viviendo en Barranquilla, hablé con un siervo de Dios y le dije estas palabras. Hermano, ¿qué hago? Yo viento mucho. Me he metido en unos líos hasta con una especie de jovencita prometiéndole que le iba a sacar a comer helado. Y luego cuando llegué ya pagaron porque dije, ay, se me perdió la plata, y era mentira mía, yo no llevaba plata. Entonces, él me dijo así, no sé si fue un consejo bueno, cada vez que te vayas a mentir, pégate una cachetada. Luego comienza a orar. La cachetada te recuerde que estás equivocado y te vuelva al Señor. Bueno, no me funcionó. No me funcionó mucho. Hermano, vea. Esto es un asunto. Número uno, de confesar nuestros pecados constantemente, diariamente, porque tenemos una comunión con Dios. Comunión con Dios nos libra de la apariencia nuestra. Sacar las piedras una por una. Y hay piedras que uno demora para sacarla con agua, ¿o no? ¿Sí o no? O sea, que hay piedras en su vida que tienen hasta 6 meses, 1 año para sacarla. ¿Cómo serán de grande? Y hay que perseguirla. Son las que nos dejan mal con los hermanos, que nos dicen así la gente. Y eso quiere cristiano. Esa piedra la vio todo el mundo. O sea, hay que seguir tratando. El Señor nos expone a veces. Hacen que nos humillen para que veamos que somos aparentes. Oye, pero tú no eres cristiano. No, sí, pero, ay, hermano, un traguito de aguardiente no es nada ahora mismo. O sea, que tengo el gaznate seco. No. Eso, tú no eres cristiano. Esa frase nos expone. Mostrándonos, estás viviendo en apariencia. Si viviera Mateo 5, 6 y 7, ay, hermano, la influencia sería tremenda, como la sal y la luz del mundo. Entonces hay que ser una hortaliza para alimento para todo el mundo y no un árbol gigantesco, aparente, orgulloso, prepotente. Hermano, yo le tengo miedo. Cuando yo escuché al hermano Joel allá en Cúcuta, hice una pequeña introducción, él dijo algo que yo lo apunté y esta mañana lo revisé. Aquí en mi Biblia, aquí tengo el apuntico, vea Marlon, vea, ahí está el apuntico. Joel dijo estas palabras. Hay hermanos que se hinchan. El orgullo, ese es árbol de mostaza. Y yo he escuchado en medio nuestro que no somos árbol de mostaza, sino hortaliza. Pero cuando nos vemos diciendo que somos los únicos, los plus ultra, ¿cierto? Que nadie tiene lo que tenemos, ¿cierto? Mirá, como decían hermanos libres, mirá, hasta un niño aquí le esgrime la economía de Dios. ¿No es eso también árbol de mostaza? No es el árbol de mostaza, sí, pero la actitud y el movimiento soterrado, el síndrome de la mostaza, está aquí oculto. Por eso debo ser humilde cuando predico, porque la jactancia está en la punta de mi lengua. Cualquier cosa que yo diga va a crearte una impresión de que soy alguien. Yo puedo poner ejemplos. A veces mejor no colocarlos. Yo sé por qué lo digo. Conociéndome, mejor no hacerlo más. No sé si usted se conoce. ¿Usted se conoce? Y aún si se conociera, y la Biblia prohíbe ciertos ejemplos que nublan la economía de Dios, mejor no lo haga. No lo haga. ¿Correcto? Estoy llevándole punto. Busquemos la pureza. El que conoce al Señor busca más la pureza de corazón que el poder, la fama. Gloria al Señor. Si usted es tartamudo, mejor. Yo quiero usarlo como tartamudo, quiero usarlo. ¿Para qué? Porque Dios lo va a cuidar toda la vida para que siempre se humille. Si no fuera por esta lengua tan trabada, tan pegada, yo hablaría bien. No, el Señor nunca te la va a quitar para que te humilles. Hay que ser hermanos, vuelan cuando ven una lengua hermosa, un hombre hablando como Pavarotti, así una cosa. Ese sí es el hombre. No. Gracias a Dios que no tengo una lengua como Pavarotti, sino muchillona. Gracias a Dios. Porque eso me ayuda a humillarme. Todos quisieran, yo quisiera tener la personalidad y la compostura y el copete de Elvis Presley para predicar bien, para llamar la atención. Pero gracias a Dios que soy feo. Dios usa lo feo. Y eso me ayuda a humillarme y a no volverme engreído. Y muchas cosas que voy a decirles que no me conviene decirlas. Yo no sé, educándoles, también a los adultos, llegará un día en su vida que Dios habla con usted. O eres humilde para que Dios te bendiga, o sigues hinchado. O te humillas para que yo te ensalce, o te ensalza para que yo te humille. Ese es el árbol de mostaza. ¿Qué son los jóvenes entonces? ¿Qué son? Una hortaliza para alimento a los hombres. Y crezca en vida, crezca, crezca, comiendo la palabra. En la primera parábola, sea la buena tierra. No permita cizaña. Y si permite cizaña en su vida, se vuelve un árbol de mostaza. Qué hermoso. Qué hermoso la unión de estas parábolas. Llegamos a la cuarta. Tampoco es mi carga todavía. A ver. La cuarta es versículo 33. Lean, por favor. Note, el reino de los cielos es semejante. Mostrando, hermano, que en el reino de Dios se van a colar. Sí, hermano. Yo voy a atreverme a decir eso. Falsos. En el reino de Dios todavía hay muestras de árbol de mostaza. En el reino de Dios también hay piedras, hay apariencia, hipocresía, falta autenticidad. ¿Sí o no? Lo que está mostrando la Biblia. Pero lo que más a mí me conmueve es que haya levadura. Le queremos aplicar esta parábola a cierto grupo, a cierto movimiento religioso. Decimos, esta mujer es la mujer de Tiatira, Jezabel, ya sabemos, ¿cierto? No voy a decir el nombre. Esa es la Babilonia, la gran ramera. Pero yo le voy a decir la verdad, actitudes de ramera tenemos todos. Y se la voy a demostrar. Qué terrible esto. Señor, haznos tan santos. Queremos ser felices en Dios. Cuando digo felices, es estar realizados. Donde se descansa más en Dios y va dejando todo en manos de Él. Pero usted debe responderle a Dios. Oiga, joven, oiga lo siguiente. ¿Qué significa la levadura? ¿Qué es la levadura? Significa corrupción. Corrupción. La levadura es corrupción. La levadura es enseñanzas falsas. La levadura son las cosas mundanas. ¿Están captando? La levadura son cosas paganas. En otras palabras, levadura es todo lo que está fuera de Cristo. Cristo. Todo lo que está fuera de Cristo es levadura. Y existen tres clases de levadura que solamente las voy a mencionar. La levadura, miren bien, la levadura de Herodes, que es la hipocresía. Eso se encuentra en Marcos 18:15. Apúntenla. Marcos 18:15. Ya diste mensaje en Cúcuta. Existe la levadura de los, segunda, saduceos. ¿Cuál es la levadura de los herodianos, de Herodes? Hipocresía. La levadura de los saduceos es errores en la doctrina o en la enseñanza. Enseñanzas hasta heréticas o mal comprensión de las enseñanzas de las escrituras. Y la levadura de los fariseos. Vamos a corregir algo. Pongan en Herodes hipocresía, apariencia, político. Política, política. En la de Herodes coloquen hipocresía, apariencia, política. Los saduceos es la mala enseñanza. Y está en Mateo 16, versículos 6 y 12. Mateo 16, versículos 6 y 12. La levadura de los fariseos es netamente, neto, llevan el trofeo, es la hipocresía. La hipocresía, la falsedad. Ahora le resumo todas esas tres cosas de la siguiente manera para entrar en el tema. Oiga bien. La mala doctrina, la doctrina falsa, hermanos, se manifiesta triplemente como el fariseísmo. Fariseísmo, hermano, es una mala enseñanza. ¿Qué es una mala enseñanza? El aparentar. ¿Por qué es mala enseñanza? Porque usted no está hablando de una realidad, una mentira. ¿Me hice entender? Y esa enseñanza la estamos dando todos los días en la casa. Hipócrita con los padres, ¿cierto? Fingimos a los padres. En la universidad, en todo lugar estamos causando fariseísmo. Esta doctrina falsa se manifiesta también en el escepticismo en cuanto a lo sobrenatural y a las escrituras y la doctrina de los saduceos. No creían ni en ángeles, ni en demonios, ni en nada de esas cosas. Y el diablo los tenía cundidos de demonios, hermano, y decían que no había. Ahora mire lo siguiente. Y esta mala enseñanza también se manifiesta de manera triple, como el fariseísmo, saduceísmo, y los herodianos como los políticos. Pero ¿cuál es mi carga? Vamos a Reyes. Vamos a Reyes. Libro de Reyes, si no me equivoco, a ver. No, voy a buscar, a ver. Vamos a ver si... Segundo de Reyes. Agarren este punto que ahora sí entramos en el tema que quiero. Usted va a decir, pero Manolo lo planeó contra nosotros. No. No se preocupe. A ver, Segunda de Reyes, dentro de la parábola de la levadura, voy a compartir algo interesante. Segunda de Reyes 4, versículo 40. Y ahora sí, hermanos, si no estuvieron en el Espíritu, métanse en el Espíritu. Después sirvió. No, vamos al 39, yo les leo, ustedes me siguen en silencio. 39, salió uno al campo a recoger hierbas. Y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestre, y volvió y las cortó en la olla de potaje, pues no sabía lo que era. Hombre, hermano, pero ¿cómo yo voy a coger una cantidad de plantas que yo no conozco? Mira, tengo una olla aquí, vea, la olla, aquí está, vea que aquí hay una mesa. Hasta tiene mantel para comer, ¿sí lo ven? Con manzanitas y todo. Aquí está la olla. Ahí está el fogón, como dicen aquí en la costa. Seguramente tenían abajo carne salada para sancocho. Y el hombre, aquí dicen que vituaya, ¿cierto? ¿Vituaya o vituaya, William? Bastimento, entonces mire, vea, y el hombre dijo, vamos a buscar bastimento, y encontró una cantidad de hierba, las arrancó, Y mira lo que hizo así, vea, con calabaza junta. Ta, ta, y las echó. Él pensó que era cilantro. Seguramente. O cebollín. Seguramente le pareció conocido al cebollín o al cilantro. Ese cilantro se equivocaron. Y vea. 40. Después sirvió para que comieran los hombres. Ya está el guisado o el sancocho listo. Vea, una olla para alimento. Oiga bien, una olla con comida debe ser ¿para qué? Tengan eso presente, para alimentar al resto. Pero sucedió que cuando comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y no la pudieron comer. Tenemos una olla que debe estar llena de alimento y debe ser comida para los hombres. Pero cuando van a ella, haya que no se puede comer nada. Y se dice así: hay muerte y no pudieron comer. Los hombres no pudieron comer. ¿Cuál fue la solución? ¿Qué dañó la mujer en la parábola? ¿Qué dañó? La harina en tres medidas, que es el Dios triuno. Por eso pusimos a cantar el Dios triuno, un misterio. Ella leudó el Dios triuno, esa enseñanza del Dios triuno, y la volvió modernista. Porque ¿para qué la levadura? Para hacerlo más fácil de comer. ¿No es cierto? ¿Es así o no? X movimiento religioso hizo eso. Metió levadura a la enseñanza de la escritura, que es pura, del Dios triuna, y metió una mezcolancia, y lo que ella sirvió se lo dio a todos los hombres. Y hasta hoy hay el veneno en toda la humanidad. ¿Comieron qué? La muerte de la olla, ¿cierto? Pero miren la aplicación que vamos a dar ahora y entramos en el tema en sí, porque todavía es temprano, son las 11 menos cuarto, imagínense. Mire, 41, entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla. Dígame, hermano, ¿una harina puede sanar el veneno en una olla como esa? ¿Por qué no hacen la prueba? A ver, echen raticida en agua. Ahora échenle harina y tómense eso. ¿Lo sana? No, Fernando. Depende de la sustancia. Entonces mire. Aquí hay un milagro. Porque Eliseo tipifica a Cristo. Y le esparció en la olla. Y dijo: da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Bueno, ¿dónde está la solución en contra de la hipocresía, la apariencia, la política, las falsas enseñanzas, contra las piedras, contra el orgullo, contra la cizaña? ¿Dónde está la solución? En las tres medidas de harina. En el Dios triuno. Jóvenes, tal vez no tengan mucha experiencia en este tema, pero voy a mostrarles algo. Para todos los que están durmiendo ya, voy a mostrar algo, vea. Vea. Cuando venga el tema, van a poner los ojos así, vea. Ni qué burro cuando ve miel. Vea, hermano mío, vea lo siguiente. Oiga, la solución para nuestros problemas, toda esa clase de apariencia, es la harina. Nuestra solución es volvernos siempre a Cristo. Reconocer que Cristo es el factor, el medio, el instrumento, la esfera, el ambiente, el sabor y todo lo que usted quiera para sus problemas y dificultades. Y una de las cosas que comienza a desaparecer en medio nuestro es la apariencia de vivir una vida cristiana, hermano, almática, aburrida, desabrida, sin realidad y sin contenido, de saber mucho en la vida de la iglesia, pero dentro no hay realidad. Y necesitamos acabar ese síndrome de la apariencia y la hipocresía en medio nuestro. Y que estos jóvenes puedan salir en esta conferencia buscando la realidad del reino de los cielos. ¿Dónde está la solución entonces? En Cristo, como la incorporación del Dios triuno. Cristo es la solución. Mientras ustedes cantaban el sembrador, va a sonar un poco raro. No se preocupen. Procuren no pensar mal de mí. Pero mientras estaba allí, me desconecté de ustedes y comencé a decir, te amo. Te amo más que ayer. Y le dije, y tú lo sabes por qué lo digo. Te amo más. Llévame al punto donde no me interese ministerio, predicación mía. Mire bien, que aunque eso se haga por hacer, toda nuestra vida se centra en ti. Como dije en Cúcuta, y en eso estamos siendo ayudados y quiero ayudarles ahora. Muchos de mis problemas no son de confesar pecados o confesar mundanalidad. Mi gran pecado, no sé el suyo, es no estar unido y viviendo al Señor diariamente. Todos los días le confieso, y aquí lo hice, perdóname. Por eso cuando hablo ciertas cosas, ya no temo ser malentendido, hay que hablarlas. Cuando uno abre una carta, tiene que hacerlo unido a Cristo. Que si no, puede ser una mala información y te puede matar y darte muerte dentro de la olla. Usted es el cántaro de alimentación para los hombres. Pero cuando ellos vengan a ustedes, encuentren alimento y no muerte. Y si ustedes tienen harina todo el tiempo y comienzan a experimentar a Cristo y a conocer a Cristo, cuando venga alguien a hablarte chisme y abra la boca, ¿usted qué va a hacer? Le va a meter harina y ¡guac! ¿Correcto? Cuando usted quiera ver jovencito a las hermanitas que todavía están creciendo en vida, pero en la conferencia de jóvenes todavía usan faldas cortas, ¿ve? Cortica por aquí, se sientan mal y usted está pendiente, échese harina en los ojos. Busque Cristo, diga, Señor, sáname esta concupiscencia. Sáname, líbrame de todo espíritu mundano, de deseo de mis ojos. Y eso te da pureza. ¿Sí? Cuando tus oídos tengan gana de dejar escuchar la voz de Dios y suene el celular, no sabe ni quién es. No eres médico, no eres abogado, eres un hermano. Seguramente nadie te llama y te llaman ahora, sale corriendo, hermano, y ¡ay!, tumba ya el vidrio ese y se sale, y no era nada, era una llamada equivocada. Cuando le pase eso, échese en el oído harina, eche harina, diga, Cristo, la solución para mi curiosidad eres tú, te lo digo. Ve, hermanos, lo que más me ha matado a mí, mi comunión con Dios, es este bendito celular. Aunque no lo crean. Este celular es bueno para la comunicación eficaz con los hermanos. Pero a través de este medio se recibe mortecina. Por eso, cuando yo identifico ciertas llamadas, yo a veces demoro para responder. Yo ahora oro antes. Señor, si yo le respondo, no me deje tocar muerte. Mi obligación es atenderlo, escucharlo. Y quiero buscar una unión con el Señor hasta para contestar el celular. Nadie me puede condenar en esa área. Porque si es un buen propósito, hasta lo es. Hasta sano, lo es. Pero detrás de todo esto hay algo maligno. Por eso es parte del sistema del mundo. Fue creado para comunicación eficaz y se ha tornado para enamorar, para llamadas calientes. Y para los hermanos, sacar toda la muerte que hay en su olla por falta de harina. ¿Comprende? Por eso, antes de contestar, uno tiene que orar. Señor, quiero hacerlo unido a ti. Cuando sale uno para una diligencia y se monta en su carro, quedes un rato orando. Quiero que estés conmigo. Quiero hacerlo contigo. Eso es determinarse a buscar una vida no aparente. Lo que nos va a librar de la apariencia es estar constantemente centrados en la harina. Ahora, jóvenes queridos, déjenme dar una palabra de media hora. Agárrense sus asientos y les voy a hablar un tema que sí les va a gustar. Les va a gustar. Y va a ser tan alumbrado. Porque ¿sabes qué? Cuando la gente venga a ti, tiene que encontrar alimento. Y a todos tus problemas, sé como Eliseo, echa la harina. La harina que sana cualquier muerte en tu vasija de barro, que es para alimento de los hombres y alimento para Dios. ¿Correcto? Pero en esa vasija de barro para alimento no hay ni levadura, ni cosas falsas, ni hipocresía, porque yo puedo dar un discurso sobre la hipocresía, y el peor hipócrita se llama Julio Sánchez. Si no puedo con mi hipocresía, ¿para qué hablar de eso ahora aquí? Y exponerlos a ustedes hipócritas. Eso es como, cuando yo digo hipócrita en ese momento, yo también lo soy porque no me creo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando transmitimos la palabra con pureza. Mi carga no es la hipocresía, porque eso no lo va a dejar usted así nomás. Somos aparentes hasta en el baño, hermano. El jabón no puede hablar y decir, fingidor. Bien dices que usas Camay, ahora estás usándome look. Eso es apariencia, nos hablaría el jabón. ¿Se dan cuenta? Entonces, mira, está en el baño, somos hipócritas. Con la mujer somos hipócritas. Aparentamos a los hijos. Y no más, hermano, esas doctrinas, esa cantidad de cosas. Vamos a hablar harina fina. Yo he encontrado hoy, en este día, con ustedes, que la solución es Cristo. Y esto no es una filosofía piadosa o una retórica piadosa. Es la realidad, hermano. La solución está en la harina. Y no me la puedo dejar leudar con nada. Yo debo supervisar. Porque la cizaña entró cuando el hombre que sembró trigo no supervisó su tierra. Entonces debo tener ojo láser hacia mí primeramente. Miren, jóvenes, todo está lleno de levadura, ¿cierto? Todo está leudado. Ahora escuchen bien. Internet, la levadura es terrible. ¿Es cierto? Las llamadas constantes, hablando cháchara, es levadura. Esto fue creado para dar razones urgentes. Así fue. Bill Gates, cuando le produjo el computador, ¿cierto? Toda esa tecnología es para las comunicaciones eficaces. Pero el diablo sembró cizaña en la internet. Y sembró levadura en la internet. Y volvió eso un árbol de mostaza terrible, donde anidan los demonios. La universidad es algo correcto para el hombre. Pero también allí anida demonio. Usted debe ir a esa universidad y expulsarlos. No le tenga miedo a ningún demonio. Que por cada demonio hay 7 espíritus y 7 veces intensificados. No le tenga miedo a un demonio. Ni al vampiro, ni a esas cosas. De verdad se lo digo, hermano. Tenemos algo tan grande, se llama la harina. El Dios triuno, la super resurrección. Y hoy estoy más envalentonado que ayer. Porque debo confesarle a todos ustedes que la solución no está en este mundo, sino en Cristo. jóvenes, vea, mientras más liberal es el sistema de pensamiento de una sociedad como la de hoy, más se aleja de los principios establecidos por Dios. ¿Me captaron? Toda la vida humana y la vida espiritual y la vida emocional se mueve bajo principios. Dios dejó principios. Ya entré en el tema. Media hora nomás, ya me robé 5 minutos. Entonces, 25 minutos. Todo gira sobre principios. ¿Qué es un principio? Una ley inquebrantable. Ese es un principio. Algo inquebrantable. Un principio rige todas las cosas. Rige. Muy bien. Entonces, toda la vida emocional, espiritual, humana se mueve en torno a los principios creados por Dios. Él creó leyes y principios universales y deben respetarse. ¿Sí o no? La desobediencia de esos principios produce consecuencias. Ejemplo, en el universo Dios creó leyes físicas. Son leyes para el equilibrio. Él dictaminó que existiera, por ejemplo, la ley de la gravedad. Y por ella todos los objetos son atraídos hacia el centro de la Tierra. Ese es un principio de equilibrio. Si se rompe ese principio, ¿qué pasaría? Hay caos. Otro principio, que es una fórmula inviolable. Mientras más pesado es un objeto y más distancia hay entre él y la Tierra, más velocidad adquirirá al soltarlo y más grande será su impacto. Eso es una fórmula inviolable. No lo puedes cambiar. Por eso es el impacto de un cometa o un meteorito. Dios también creó leyes físicas, pero también leyes ¿qué? Emocionales en los jóvenes. Leyes emocionales. Y también nos creó en el reino de los cielos leyes espirituales. Por eso una de las partes de la constitución del reino de los cielos es la ley. La ley espiritual para los ciudadanos del reino. Nadie puede violar estos principios sin sentir las consecuencias. ¿Por qué todo el mundo le echa la culpa a Dios? Y hermano, pero Dios no tiene amor. ¿Por qué esas montañas hubo semejante derrumbe y sepultó 200 casas? Porque en ese lugar tal vez no intervinieron geólogos, gente que sabía ese asunto, que al desmontar toda la naturaleza y los árboles hay la erosión. Entonces, cuando se rompe el principio de la naturaleza, no es Dios, la naturaleza misma te castiga. Reacciona. El hombre tiene las malas, ¿qué? Consecuencias. Dios dice también que el pecado es el rompimiento de la ley espiritual. ¿Qué levadura? El pecado. Y esta es mi parte, mi carga. El pecado. Usted puede aseverar de que la hipocresía es más fuerte que el pecado. Hermano, la hipocresía está dentro del pecado. Eliminas el pecado y la hipocresía desaparece. Por eso no hay que atacar la hipocresía, ataca la raíz. Porque el pecado no es una enfermedad, ni siquiera una actitud. Es una persona maligna que te mata, te controla. Es Satanás mismo. ¿Es entender, jóvenes? Se escuchen bien, no se desconcentre. Dios dice que el pecado es el rompimiento ¿de qué? De la ley espiritual, y Él demanda santidad en los jóvenes. Existen leyes emocionales y quienes juegan con ellas tendrán que soportar el resultado de sus acciones. ¿Leyes qué dije? ¿No les escucho? Leyes emocionales. Muy bien. Hubo un profeta que estuvo paseándose sobre una azotea en un día de ocio. ¿Quién fue? ¿Quién fue? David. ¿Correcto? David. Vea. Acarició la pereza. Acarició el ocio. Le dio un momento de placer a su cuerpo. Y este rompió un principio. Y cuando estamos en el ocio, la pasión se despierta. Oiga lo que estoy diciendo, jóvenes. Cuando ustedes están jugándose ahí, en tiempo de ocio, nuestras relaciones son jóvenes espirituales, también son contacto físico como choque de mano, un abrazo, ¿cómo? A ver, ¿cómo es el abrazo nuestro? Así. ¿Es así? Mira. ¿Es así? No, cierto. No es. Pero anoche observé eso. Saliendo así, vi a dos jovencitos que se encontraron y estaban haciendo así. Delante de todos. Y cuando yo comencé a observarlo, dije así: ese muchachito no es muy activo en la iglesia. Poco busca al Señor. Seguro que el tiempo de ocio es grande. Y ella no se queda atrás. Siempre están poniendo queja de ella. ¿A qué vienen aquí? ¿Para qué están en la iglesia? Jóvenes, si se van de la iglesia, peor. Peor. Allá se le pega la cizaña y... Bueno, mire, entonces mire. Oiga lo siguiente. Esto que está así ya no es cristiano. Es pasión. Es pasión. Momento de ocio, la concupiscencia se despierta. Cuando usted está en el espíritu, enfría la carne. Y la carne hay que tenerla en el freezer, porque ella se despierta. Cualquier contacto fuera de los principios produce el fermento. Ya se mostró un principio. Nuestra relación es espiritual. Quien nos une es el espíritu. Pero cuando los jóvenes que son trigo dorado, pero no han crecido para hacer una olla, no con muerte, ni han crecido a hacer hortaliza para alimento de los hombres, todavía tienen cositas, no hay problema, no se preocupe, hay que crecer poco a poco, no se preocupen, sigan creciendo. Pero déjense entonces ayudar. ¿Quieren ser ayudados? A ver, una niñita así, bonita. Una niñita bonita. La ve un joven y enseguida, como está ocioso, estaba bajo el palo de mango tirando piedrecitas. Lo vi en el kiosco poniéndole un papel al otro joven aquí atrás. Entró a la librería y yo chequeando, y este joven, ¿será que se va a coger algo? Que ya uno desconfirma. Ahora mismo, hermano, vea, yo tengo mi cartera con un botón, bien asegurado. Cuidado. Entonces, mire, devuelvan la plata que se cogieron. Entonces, mire, oiga, ve la niña, y cuando de pronto lo veo que vi la niñita, cuando él ve la niñita, ¿te han visto los palomos? Cuando allá va. Entonces mire, y le comienza esos abrazos fuertes, y no la suelta. Y ella también, como ha estado ociosa, se le despierta la concupiscencia. Y también usted la ve ella sobando. Dale, dale. Otra niña que conoce el Espíritu Santo hace así. Sí, pero no es tanto, por favor. Si usted hiciera eso, le ha dado una lección a uno que le gusta el ocio y no quiere ser harina. No le gusta la harina fina. ¿Cómo sabemos que a un joven no le gusta la harina fina? Ya se quiere ir de la reunión. Se pone a dar vuelta por ahí. ¿Los han visto? Yo los miro desde por aquí, vea, hay unos cuanticos. Espero que sean los vigilantes nomás. No se miren. Mira, pobrecito. Él está creciendo, él recibió a Jesús, pero está en el proceso de crecimiento. Usted sabe que yo veía en ese asunto, hermano, dándole así a la hermana Lina, por ejemplo. O una joven antigua aquí, una joven. Ve aquí a Eufemita, ¿eh? Abrazando así. Y en ese momento se rompe un principio emocional. Se rompe un principio emocional. Todavía no me metió con el espíritu. Un principio emocional. ¿Y sabe qué viene luego? A David, por estar ocioso, miró, se despertó la concupiscencia. Una mujer que no le pertenecía. La codició. Tramó todo una película, un complot. Obtuvo la mujer, derramó su pasión y luego la soltó. Ahora estaba asustado, como Adán en el huerto, porque te escondes a Adán. ¿Comprende? Jóvenes, ¿es así o no? ¿Me equivoco? Le sigo insistiendo, no se me vaya a ir de este salón, no se me vaya a ir. Cierren la puerta. Entonces, mire, luego de un momento de pasión de David, ¿vino qué? La desesperación. Había roto ¿qué? Un principio, tanto espiritual, emocional, porque dañó a otros. Dañó a otros. Aquí, como dijeron ustedes, todas las niñas son bellas. Pero ustedes rompen un principio emocional. Les gusta la coquetería. Comienzan a jugar con su belleza. Y rompen un principio emocional que va a traer resultados muy crueles. O sea, cuando la niñita le dicen todo el tiempo, te ves linda. No hay muchacha aquí que uno le diga que está linda y diga, no. Y que se ponga brava, ¿cierto que no? Entonces tiene la autoestima, pero en el suelo. Le falta harina. Entonces, mire. Oiga. Entonces, las jóvenes son simpáticas, tienen virtudes, son atractivas, pero cuando comienzan a jugar con la belleza, carecen de temor de Dios. Carecen. El palomo hace y ¿qué hace la niña? ¿Qué hace la paloma? Hermano, comienza a dar vuelta y a correr, ¿cierto? ¿Sí lo han visto? Y él atrás, ¿cierto? ¿Qué está haciendo la paloma? Jugando con su belleza para que le suplique el palomo. ¿Sí las han visto? Entonces, las niñas les gusta jugar con la belleza. Y a los varones rompen otro principio emocional. Les gusta romper corazones. Y los resultados son desastrosos en la vida de la iglesia. Un toquecito aquí, un toquecito allá. Termina en una relación sexual. Un toque de mano, un abrazo aquí, en concupiscencia. Terminas más tarde de aquí de Barranquilla llamando hermanas de Caquetá que las conocieron aquí. No las llaman para rumiar la palabra, sino para recordarte, ¿te acuerdas cuando tú me tocaste las manos? Eso. Comienzan una conversación telefónica y ahí el teléfono comienza a tener levadura. Allí esto bendito se vuelve maligno. Por eso yo sé lo que estoy hablando. Aquí, con esto, yo robo un banco si quiero. Si me meten preso desde la cárcel, oriento todo una manada de personas atracando un banco y los dirijo por mi teléfono sin verlo. Esto es maligno entonces. Con esto nunca te comunicas con Dios. Nunca. Nunca. Pero sí puedes romper leyes emocionales con esto. Mira, su silencio es tremendo, muchachos. ¿Sabes por qué es el silencio? No porque están haciéndolo, sino porque recibieron una luz que les dice: yo no voy a hacer más, yo no voy a hacer eso nunca. Seguramente están diciendo: yo nunca haré eso. Así sea, gloria al Señor. Ahora escuchen. La mayoría de varones saben que llaman la atención, ya porque tiene un pelo lacio y todo el tiempo están así, ¿cierto? Y llaman la atención. No un pelito quieto como el de Julio. No, no. Sino tienen pelo lacio. Y todo el tiempo están así. Y usted lo ve todo el tiempo con gel. Y así todo el tiempo. ¿Cierto? Yo lo ve. Ellos llaman la atención. Entonces, las muchachas también empiezan a coquetear. Y los varones a perseguir a coquetas. En la conferencia y en la iglesia. Y es cuando tenemos muchachitas a las 11 de la noche que hacen detrás de la pared del local antiguo. Yo no creo que están rumiando el mensaje del sembrador. ¿Qué es eso? Si uno se lo dijera a sus padres, qué escándalo. Si uno dijera aquí, fulano y sutana, qué escándalo. Pero eso no se va a hacer, ¿cierto? Sería atropellar la finura. Ahora escuchen. Eso que están haciendo detrás de la pared son niños de 14 años. Yo le voy a ser sincero, muchachos. No me culpen. No me odien. Hombre, soy su papá. Papá joven. Pero escuchen. Entonces miren. Oigan. Ese niño todavía no sabe comer con cuchillo y tenedor. Todavía. Todavía le dan para el bus la merienda. ¿Cómo es que le prometes que te vas a casar? ¿Cómo es que le prometes que los responsables van a esperarte hasta que cumplas tanta edad para que te cases con una muchacha? ¿De dónde le nació eso? Son rompimientos de principios emocionales. Eufemia, ¿qué edad tienes? 17. ¿Estás estudiando? Bachillerato en la universidad. En la universidad, ¿qué piensas? ¿Casarte a los 17 años? Y si un jovencito te invita de noche, te hace una amistad contigo y comienza, mire cómo hacen los muchachos. Ella no se cree eso. Dice, tienes unos ojos lindos. Parece una tigresa. Con eso la conquistó. Y tenga la seguridad que al día siguiente se sientan juntos aquí en la reunión. Si es que no están sentados por ahí ya. Entonces mire, oiga bien. Porque ya se echaron un piropo de eso. ¿Seguro? Ojo con esto. Mire, muchachas. No juguemos con el mundo emocional porque trae cicatrices. ¿Qué cicatrices trae? Que cuando quedas embarazada a los 14 años y ese muchacho que no sabe ni comer, no se quiere casar contigo, vas a sufrir por mucho largo tiempo a menos que te metas a buscar harina. ¿Y qué vas a sentir? que los hombres son perversos, es una cicatriz maligna, que nadie te quiere o que todos los hombres te desean para cosas malas. Ese es un pensamiento frustrado. ¿De dónde vino? Del rompimiento de un principio emocional. Trajo una cicatriz imborrable en tu vida. A menos que superes eso con ese niñito aquí cantando y danzando al sembrador y metiéndote en el Señor, ya aprendiste de un fracaso y listo. ¿Qué hacen estas niñitas de 14, 15 años con un novio incrédulo, sabiendo que los hijos del maligno enredan, agarran tus raíces y ponen aquí, y ellos aparentan ser grano dorado? ¿Comprende? Y te engaña. Y usted entonces, ¿cómo sabe que rompió principios emocionales? No le hace caso a sus padres. Se ya produjo un pecado, desobediencia. Ya comienza a decir que las reuniones son aburridas. Porque en ese momento sale para el colegio y al final se va para otra parte con el muchacho. ¿Es así o no? Muchas hijas de Dios aquí pueden dar testimonio que al principio fueron engañadas y que lo que sufren ahora, que deben superarlo con mucha harina, y les digo la verdad, la harina tiene una facultad de sanar heridas emocionales. Muchos jóvenes aquí necesitan sanidad de su alma. Han sido engañados, están frustrados, tienen cicatrices tremendas producto del fracaso, del rompimiento de principios emocional. Hermanos, el pecado, jóvenes, traerá sus consecuencias, se los aseguro. La pasión enceguece. ¿Y cómo comienza la pasión? Con una mirada inocente. ¿Ustedes no han notado, muchachas, que cuando usted está así mirándome a mí, y hace así, ve que un joven la está mirando penetrantemente? Usted desvía la mirada. Otra vez, mirada. Ya comenzó a gustarle. Hay alguna cosa extraña en nosotros. ¿Es cierto? Ya. Entonces, comienza el diablo a meter la cizaña. Tú eres atractiva. ¿Viste cómo te miró John Vera? A ver. A ver. Entonces, mire, oiga bien. Mucho cuidado, hermanas. Hay algo en nosotros, hay algo terrible. La pasión te conduce al pecado. Todo comienza con una mirada inocente y un cosquilleo en el corazón. Así comienza. Un cosquilleo, ¿eh?, en el corazón. Unos pocos cruces de miradas, un acercamiento, un pequeño paseo o un toque de mano va cayendo lentamente en el apasionamiento, corre el peligro de llegar a una relación sexual. ¿Usted sabe qué es una joven de 14 o 15, 16 que da embarazada ahora? A ver. ¿Usted sabe, muchacha, qué es? Como fui a una casa que me quedé, nunca le venderé el secreto. Ella creció en vida, no sé, no está con nosotros, se fue para Europa. Y hermano, ni sabe ni quién es, cierto, ni pista tiene. Entonces, mire, ella me mostró, no una... ¿Cómo que se llama eso de fotos? ¿Cómo que se llama eso? Un álbum. Una libreta. Creo que era un ratón Mickey o un pato Donald. Era. Tenía pegada la foto de Jacobo, de John Vera, John Rentería. Todos solteros, ¿eh? Enrique. Y le pregunté, ¿y eso qué es? Yo creo que es la foto de los hermanos varones. No, hermanito Julio, es que eso fueron noviazgos, pasajeros. ¿Y por qué los colecciona, no? Oras por ellos. ¿Eh? No, los tengo ahí. Esos son problemas emocionales. No me digan que no tiene por ahí. Oye, y esa risa, ¿eh? Miren, la hermana de Orlando Tobar, miren cómo se ríe. Bueno, tranquilo, ya pasamos, ¿cierto? Entonces, ahora, los besos, ojo con los besos. Los besos son hermosos, son preciosos, son útiles. Hay muchas clases de besos. El beso de Ósculo Santo, que era de varón y varón, entre varón y varón. El beso árabe, que es de varón con varón en la boca. Sí, sí, sí. El beso en la frente. Y hasta el beso de Judas hay, seguro. Entonces, mire, mucha clase de besos, mucha clase de besos. Ahora escuche lo siguiente. Ojo con los besos. Manos, acercamiento, paseo. ¿Cuál fue el paseo esta vez? La conferencia de jóvenes. Es un paseo. Sean sinceros, muchachos, sean sinceros. Muchos vinieron aquí por paseo. Pero nunca esperaban que aquí los iban a echarle pura harina. Harina, harina y harina, ¿cierto? Están que se van, pero ya es tarde, y pura harina. Pero ya tienen. Le agarraron las manitos a la hermanita en la conferencia pasada. Ahora vienen al paseo. Quieren continuar con las manos. Seguramente ya lo encontraron en esta conferencia. Ya tienen acercamiento mutuo. Ya se vieron detrás de la pared del local, ¿cierto? Ahora viene algo, la malicia y la maldad, que es levadura. No sinceridad y verdad, malicia y maldad. ¿Qué es maldad y malicia? El joven palomo, mire bien, a esta conferencia vestía como rapero antes, pantalón ancho que le quedaba aquí el tiro, aquí en la rodilla, que miraba así. Entonces, pero aquí está bien vestido, bien vestido. Que implica sacar el buche del palomo. Y aquí se porta bien, ¿cierto? Apariencia. Y te habla bonito. Y esta noche está planeando besarte. Esta noche es tu primer beso. Ojo con eso. ¿Seguro? Hasta el que hizo el pobre angelito una vez, ese niñito, sacó una película llamada Mi Primer Beso. Y ese niño hoy es un gran drogadicto. ¿La vieron? Porque conoció cosas antes de tiempo. Oiga bien, talentoso, pero drogadicto. Hoy te van a dar el primer beso. Pero ¿sabes? Un beso trae unos segundos nervioso y el tercero es apasionado. El primero es desde lejito. El segundo es más confiado. Y el tercero, ojo, apasionado. Y un beso apasionado te lleva a una relación. Es el clima de la maldad planeada por el palomo. Una relación. En X conferencia, un hermano de cierta nacionalidad con otro salieron a las 12 de la noche. ¿A qué salieron? A tener una relación sexual en la espesura del monte, en la maleza. Lo sorprendieron. ¿Sabe qué hicieron los hermanos responsables? Lo expulsaron de la conferencia. Porque, hermano, yo creo que aquí muchos vienen con intenciones de buscar harina, como granos dorados. Pero hay otros jóvenes que vienen a otra cosa. Y yo siento que los tutores de aquí en adelante, nos incluimos, tenemos que supervisar eso. Le pedimos a todos ustedes, hermanos adultos, vamos a tomar una determinación en ocuparnos de nuestros jóvenes. No estamos en los tiempos antiguos que los jóvenes anduvieron solos, sin tutores y sin nada. Hasta los antiguos, como mi persona y muchos aquí, un William que fue joven toda la vida, cristiano, él dice, yo lo que yo veo ahora nunca lo vi, que estamos en un tiempo del siglo XXI, ¿cierto? La levadura está que flota, así, es contaminación. Entonces, miren bien, escuchen bien. Entonces los adultos debemos acercarnos a los jóvenes. Sí, no hablo de regañar, pero sí hablo de hablar con ellos cara a cara, hermanos, pero que nos vean como padres, no como maestros. Cuando uno toma la actitud de una maestra o un maestro, uno es muy rígido. El legalismo no es bueno. Si el legalismo no va acompañado con luz de Dios y acompañado de un corazón noble de parte suya, usted daña a la gente. Usted tiene que hacerle conocer a los jóvenes que usted los quiere, que usted los ama y los aprecia, y que usted es un tutor lleno de luz, que usted ha crecido más y que está dándose y sacrificándose por ellos. Y esos jovencitos, cuando usted le llama la atención de la siguiente manera: hermano John, usted tiene ya 39 años. Vea, usted ya vuelve para que se case y se vaya para Yopal, emigre. Pero no le queda bien que usted esté andando con Natalie, una niña de 15, 16 años. No tiene. 19. Dice, busquemos otra. Entonces, mire, andando con una niña, 39 años con una niña de 16 años. Te da vergüenza. Yo le diría así porque tengo más confianza. Pero otro, hay que decir así: hermano John, me perdona. Usted casi nació en el Evangelio. No le da vergüenza, hermano John. ¿Yo qué he hecho, hermano? Claro, usted hizo mucho. Hombre, un hombre tan espiritual. Yo siempre lo he respetado, lo he admirado. Un hombre que en las reuniones mete fuego, es efusivo, es ardiente, pastorea, hace de todo. Y ahora, enamorando a una niña de 14 años. No, hermano John, por favor. Yo soy el primero que le impido que eso ocurra. Si usted no me hace caso, hermano John, perdóneme, como amigo y como hermano, yo tendré que hablar con el hermano responsable. ¿Qué hice con él? ¿Qué hice? A ver. Le puse harina, pero también le mostré lo que él es realmente. Ahora, si este hermano ni siquiera fluye, no mete fuego, no canta, y yo le digo, usted es un hombre ardiente, un hombre... Hermano, eso es política. Entonces cambio el consejo y digo, ¿sabes qué? Usted es un joven muy antiguo, pero poco ejercita tu espíritu, John. Y por no ejercitar el espíritu, el diablo te tienta para enamorarte de una niña de 13 años. ¿Ves? ¿Qué les parece? 13 años. Nos hemos sorprendido de jóvenes de 40 buscando niñitas de 13, 14. ¿Pero eso qué es? Eso se llama levadura. Concupiscencia, cizaña, niguérrimo, de todo se llama eso. Rompimiento de corazón, de leyes espirituales. Mientras nos sumergimos en las caricias y los besos, nos domina la pasión. De allí las relaciones prohibidas por el sistema de la gracia de Dios. Hermano, comienza a hacer un libertinaje en el joven. Echa por tierra las enseñanzas de los padres, la moral, la ética, la espiritualidad, las leyes emocionales, y se corrompe. ¿Y entró qué? La levadura. La levadura daña toda su masa. Y Dios quiere que ustedes sean masa nueva. ¿Qué dicen de esos jóvenes? ¿Ustedes sienten que el camino que estamos tomando es el correcto? Ahora, último punto. La virginidad. No agachen la cabeza. Mírenme a los ojos, a ver. Mírenme a los ojos. La virginidad no solamente pertenece a la mujer. Pertenece al varón. Y no es que estemos pasados de moda porque ya no estamos, somos in. No nos trates así. Porque puedo orar por ti para que Dios te trate. Esto siempre ha existido. Solo que el sistema mundano de hoy, libertino y que rompe los principios y se aleja de ellos, esto se ha dañado, y eso entra ¿dónde? En el joven cristiano, que es el que debe marcar la diferencia. La virginidad es un regalo de parte de Dios. Solo debe ser entregada en el matrimonio. Este asunto que el joven tiene que probar antes para tener experiencia es una solemne mentira de aquí a la Patagonia. ¿Por qué? Porque hay tanto adulterio y fornicación. Porque cuando se casan con una niña que han tenido relaciones antes del matrimonio, toda la vida, y se casan luego, ya no sienten el mismo atractivo. No sienten la misma pasión. Se la toman a la niña como un trofeo sexual. Se ponen la mirada en otra experiencia sexual y comienzan a ser infieles. ¿Me captaron? No hay nada más precioso que entreguemos nuestra virginidad en el día de matrimonio. Y a partir de ahí, entre en la aventura sexual permitida por Dios dentro de sus límites y parámetros, que fue creada por Dios para el disfrute de ustedes y mío. ¿Correcto? Antes del matrimonio se llama fornicación. Antes. Y se le puede llamar a un joven fornicario. Y no se enoje por eso. Y en el matrimonio, si eres infiel, eres adúltero. Y ambos condenan los principios divinos de Dios. La virginidad es un regalo. No es tu opción. Mire bien, tú no puedes decidir que la escojo o no la escojo. Miren bien cómo voy a explicar esto. No es que tú tienes la facultad de decir, escojo o no escojo. No, la determinación es, entrégala en el matrimonio. Entrégala. La virginidad no es una opción, de acuerdo. La virginidad no es una opción, es una obligación. Ahora, aquí hay jóvenes que no son vírgenes, no se preocupen, así los ha encontrado Dios y esa caída fue permitida allí. Le pido un favor, no se corrompa más, porque eso que usted probó tiene dentro un dinamo peligroso. Aunque usted se apartó, las tendencias quedaron ahí. Y es por eso que una jovencita y un jovencito repiten por segunda vez una fornicación. Y tercera vez, porque eso quedó allí. Aunque usted le pida perdón a Dios, Dios lo perdona. Pero la raíz pecaminosa absorbió ese pecado y lo colocó ahí, lo permió en ti. Tú después que pides perdón a Dios, Dios te perdona, o la iglesia te perdona, o te acepta, mejor dicho. Usted debe seguir arrancando eso que ocurrió en su vida, porque eso que está dentro fue la levadura dentro de la olla. ¿Comprende? Y usted necesita ese, echarle harina, harina, harina y harina para que te torne positivo. Y hermano, de ahí en adelante te aseguro, la bendición de Dios te acompañará en todas partes. Así que joven, no se condene por lo que ocurrió ya. No se condene. Dios lo ha perdonado. Tómese a sí misma también y a sí mismo. Pero de aquí en adelante, sepa, todos esos rompimientos de leyes espirituales y emocionales atraen cicatrices y resultados terribles para toda la juventud de la iglesia. Así que sus relaciones aquí adentro, en la iglesia y afuera, no deben ser así todo el tiempo, como que algo de prevención. Hermano, santidad, pureza. Si usted ve que asoma el buche del palomo, escóndalo rápido. Escóndalo, camina así mejor. Pero sí. Yo veo estos jóvenes que salen al baño, las niñas salen al baño, y no sé qué les pasa. Ve, pero salga comportándose genuinamente, con sabor humano, autenticidad en su humanidad. Le salen así, vea, por ahí. Una cosa así rara. ¿Cierto? ¿Por qué se transforma si usted no es así? Tras que no tiene cadena y quiere sacarlas aquí. Quiere quebrarla. ¿Por qué caminan por ahí todas así como que moviendo todo el esqueleto, hermano? ¿Ven? ¿Por qué? Hombre, camine rectamente, saca con hasta agachada, ¿sí? No llame la atención. No coquetee con su belleza. ¿Oyeron, muchachas? Y ahí está el hermoso, el bello de Mafio, un muchacho precioso. Vea, miren lo siguiente. Jóvenes puros que nacieron en el Evangelio, en casa de hijos de Dios crecidos. Esta apariencia Mafio está ahí guardada. Uno tiene una tendencia rara, eso va aflorando. Pero ojo, Dios te ha dado en estos días, en estos tiempos, un mover, se lo ha notado, un mover interior de espíritu, como una búsqueda. Aprovecha, Mafio, ahí donde uno le da y echa raíces, hermano. No te junten mucho. Hay que asociarnos, hay que tener amistad con los jóvenes, pero el asociamiento también tiene su peligro, tristemente, dentro del medio nuestro. Jóvenes ungidos con una amistad profunda con un joven que no se sabe si es salvo. Y entonces, suponga, vemos a Mafio que caminaba bien y ahora por debajo patea al hijo de Selber. ¿Quién te enseñó esos modales? Suponga, el que anda contigo. O sea, no nos dejemos influenciar para mal. Sea uno que siempre echa qué. ¿Ella qué? Yo no he dicho sal, harina. No sal, harina. Dios triuno. Mafio está en un momento donde Dios está usándolo, como muchos de ustedes, muchachos, muchos de ustedes. Aprovechen esta lluvia que está cayendo sobre ustedes. Tienen imperfecciones, tienen debilidades, ¿qué importa? Aprovechen a echar raíces, Mafio. Muchas raíces ahora. ¿Para qué el CEPEP? Para echar raíces. Y yo siento que el CP, este 2009, yo no sé qué va pasando, Edward y Marlon y los hermanos, yo siento que hay una explosión. Hay casi 40 tal vez inscritos, candidatos. ¿Por qué este mover ahora del CP en Colombia? Ya nadie quiere ir a Brasil, hasta mejor. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido mejor? Porque ustedes están viendo la necesidad que tenemos. Ya ves, apoyando. No estoy hablando de apoyar lo criollo, no, lo nuestro. Eso es mundanalidad. Estamos hablando de qué. Que a veces hay jóvenes que son tan superficiales y quieren irse lejos, porque aquí los conocen. Ese es el problema. Y cuando vienen, vienen maquillados. Y después se les cae el maquillaje y siguen los mismos superficiales. Así está en el CP de allá de la Patagonia. Superficial, aunque se vista de realeza, sigue siendo superficial. ¿Me comprende? No estoy en contra de nada, estoy hablando que hay un despertamiento del CP tremendo en Colombia, hermano. Y que de verdad, hermano, jóvenes, si usted fuera más consciente, antes de irse para Patagonia, piense por qué se va para allá. Revisen sus motivaciones. ¿Comprende? Que quiero aprender un idioma, está bien. Pero solamente aprender un idioma es la meta para yo ir a un CP afuera. ¿Me hice entender? No estoy echando agua fría a ninguno, ni hablando de ninguno. Dios me libre, ya dije que hay que un mensaje puro. Estoy mostrando un principio espiritual. Ojo bien. ¿Por qué asisto a un CP? Para tapar mi apariencia, no lo vas a lograr, porque allá se expone. ¿Sí o no? ¿Qué dice el CPista? Como no quieren que aquí les descubran los mundanos que somos, vamos para Patagonia y ahí nos escondemos. Los que ya fueron, no digo que fueron mundanos, se seleccionó los jóvenes que iban para allá, para Patagonia, ¿cierto? Para allá, para Tierra Perdida. Se seleccionaron. Pero llegó un momento, jóvenes, llegó un momento en que ustedes tienen que pisar más firme en la tierra. El Señor nos ha dado un reino tremendo aquí en Colombia. Conquistar todo este país. Si usted va a la Patagonia y vuelve, es para servir al Señor. ¿Comprende? Y espero que vuelvan con menos apariencia. Pero si vas a encontrar las mismas lecciones en otras partes, todo lo mismo, entonces yo debo saber por qué voy a ciertos lugares. Tenemos que compenetrarnos, tener comunión con otros países. Está bien. Oiga bien, ya me metí en lío, parece. Mire bien. Oiga bien lo que voy a decir ahora. El CP está abierto. El CP está abierto. Para servidores, jóvenes de 70 años. Sí. Y ya hay matriculados varios. A mí me admira mucho. La próxima vez que mandamos a alguien, ya no será para la Patagonia, podría ser para Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, a otros lugares, pero jóvenes de influencia. Quisiera que todos aquí tomaran esto con seriedad. No estamos jugando a CEPEP, no estamos jugando a Argentina, a Brasil o a Canadá, estamos jugando ni siquiera al reino. Estamos en la realidad del reino de los cielos. ¿Comprende? Que váyase por donde se vaya. Hermano, usted debe notar que se fue enviado por Dios. Con Dios. Para Dios, sirviendo a Dios. Y que usted vuelva, hermano, a estudiar. Pero ya usted sabe, querido hermano, que está fortalecido, etcétera, etcétera. Y que usted ya no tiene muerte en la olla, sino mucha harina. ¿Qué dicen de eso? Si el CP está listo, está reclutando personas. ¿Por qué digo gracias a Dios? Porque ahora los hermanos están viendo que Dios está lloviendo sobre el CP de Fusagasugá. Ya no quieren irse para Argentina, ni para Brasil, ni para Canadá. Ahora están diciendo para Fusagasugá. No porque queramos retenerlo, sino que ustedes están viendo la necesidad que hay. ¿Sí o no? Se van para Argentina, como esto es para el cuerpo, allá se enamoran y se casan también. Mandamos niñas de 14 años para allá y también se casan por allá, se quedan por allá. O sea, yo no estoy hablando en contra de nada, yo estoy para eso ahora mismo. Y por favor ni me malentiendan, tampoco voy a defender si ustedes me malinterpretan. No estoy para eso ahora mismo. Estoy dando principios espirituales. Muestren de qué están hechos, vayan al CP. ¿Qué dicen de eso? Muestren de qué están hechos. ¿Pueden repetirlo? Si tiene apariencia, el CP se las quita. Váyanse para allá. Son políticos hipócritas. Váyanse para allá. Que allá no le van a formar un serpa más, sino un hijo de Dios. Gloria al Señor. Si las inscripciones del CP están abiertas hoy, hermano, hay mesas por todos los lados, ¿cierto, Marlon? Hay mesas. Y se ha matriculado gente, tanto es que vamos a hacer lo siguiente. Los CPistas que han venido de Brasil, que están estudiando ya, ustedes marcan la diferencia aquí en adelante. Ustedes tienen que mostrar que el CP vale la pena. Marlon, mira, escucha esto, Marlon, escucha, mira. Los CPistas que han venido de Brasil, bien formados por ser una iglesia más adelantada que nosotros, tienen que mostrar que el CP vale la pena. Ustedes marcan la diferencia. ¿Por qué dije lo que dije al principio? Porque muchos CPistas vienen de Brasil, todas partes, vienen aquí y se mueren en el asiento. Ahí se quedan tirados, no hacen más nada, se han enamorado con impío y se han ido. Eso es cierto. Eso es cierto, no hay que ponerle a esto un tapón ni un velo. El punto es el siguiente. Todo CPista que fuera extranjero y vino, ustedes no tienen fuerza para vivir al Señor, pero hermano, ríndase. Si hace fuerza para decir, yo vine de Argentina, tampoco, hermano. Pero yo siento que todos los que vinieron bien equipados, muy bien equipados. ¿Dónde está Cindy? Por favor, póngase de pie, Cindy. Creo que está vestido de amarillo, me parece que es así. Allá está. Una niña formada por Dios en Brasil. Ella va a estudiar, va a estar también en la universidad donde esté. Pero esta niña fue formada en un lugar que tiene un nivel más alto, dice, que el nuestro. Y ella viene aquí y está sirviendo al Señor, ¿sí o no? ¿Te quieren mundanalizar? ¿Quieren meterle tránsito a tu tierra? ¿Vas a sacar las piedras? ¿Vas a eliminar los espinos? ¿Te vas a volver un árbol de mostaza? ¿Eh? A ver si la corcho. Mire, un árbol de mostaza. ¿Te vas a dejar enredar por una cizaña allá afuera? ¿Te vas a casar con una mazorca negra? A ver. No. Y entonces, ¿ya tiene por ahí noviecitos? Bueno, entonces mire, esta hija de Dios y todo se prevista, David, todos, Marcela, Mónica, todos fueron enviados de algo especial que los padres tuvieron facultad para pagar, etcétera, etcétera. Pero muchachas, muchachos, muestren que el CP vale la pena. Entríguense más al Señor. Conságrense con todo y ropa. Métase, estudien, así estudien como. Pero también, hermana, reviéntese en Dios. Bote Dios y harina por todos los lados. Yo creo que una Mónica, si viene una Marcela a hablar algo negativo, métele harina en la boca. ¿Sí o no? María Juliana quiere desanimarte, métele harina también. Harina, harina por todos los lados. Mónica Bautista, por favor, junto con Emi y Joana. Ustedes son también cepevistas de Venezuela. Ya es la hora de mostrar que el CP vale la pena, que es una herramienta que el Señor nos entregó. Y que este año 2009, hermano, va a empezar con toda fuerza. Le vamos a meter toda la fuerza a estos jóvenes y hermanos adultos y vamos a trastornar este país. A eliminar cizaña, levadura, mazorca negra, ni guerrimas. Fuera tanta cantidad de cosas negativas. Jóvenes santos, jóvenes puros, dedicados al evangelio, propagando, saliendo en equipo. Esa es la juventud de la vida de la iglesia. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga.